por la noche y por el día. Son dos máquinas, María, tu cintura con la mía. Son dos máquinas, María, tu cintura con la mía. Qué bueno bailan la plena, la muchacha de dos días. Y qué bueno bailan la plena y la muchacha de dos días. Déjenme con mi plenita por su ritmo y melodía. Y déjenme con mi plenita por su ritmo y melodía. Son dos máquinas, María, tu cintura con la mía. Son dos máquinas, María, tu cintura con la mía. Pladito y María baila la plena tan suave y acopladito con un paso pa' ratra y moviendo todo el cuerpito. Con un paso pa' ratra y moviendo todo el cuerpito. Son dos máquinas, María, tu cintura con la mía. Son dos máquinas, María, tu cintura con la mía. Con María y se puede quedar con el que yo me...